Hola Sergio, bien, yo al equipo realmente lo veo muy bien para enfrentar lo que se viene. Si bien no tenemos muchos entrenamientos todas juntas, nos sabemos entender, complementar, ayudar, acompañar. Creo que en ese sentido estamos muy bien. Y en jugadoras también. Hay jugadoras que realmente son muy buenas y uno mismo va aprendiendo de ellas. Así que yo creo que estamos bien.